Rock, género musical surgido en la década de los 50, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a este su programa Rocknatos. Ya regresando de vacaciones, que bien merecidas las teníamos, pero nos hicieron falta unas cuantas semanas más. Me presento, yo soy Rigo Cisnado y aquí tengo a mi lado a mi compañero y amigo Josué Saúl, con mucho gusto para todos los radioescuchas, el Uyuyuy. Buenas noches a todos. Así es, y acabamos de comenzar este programa con Fall Out Boys y su rola de Immortals. Una, ¿cómo se podría decir? No, una sugerencia de Vane, por cierto. Vane nos está ayudando allá en controles y que también se nos pasó su cumpleaños la semana pasada. No la felicitamos. Siento que fue un día antes o después. El chiste es que ya está más vieja. Sí, pero ya. No, más viejita. O sea. Oh, ¿qué te pasa? Apenas tiene 16. No, la computadora, pero. Ah, sí. La Vane sigue joven. Y esta semana es turno de Pollux en cabinas de Radio Cusey. Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, Rigo, Josué, buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en su programa Rocknatos. Y pues nada, señores, aquí estamos a la orden. Bien, y a ver, muchachos, ahorita nos llenan ustedes dos, pero ¿qué tal si nos platican cuáles son sus roles, tanto de ustedes dos como de los demás integrantes que hacen falta? Bien, bueno, yo soy Ron Calderón, soy guitarrista y vocalista en esta agrupación. Y yo soy Mike Calderón y soy baterista, segunda voz. Y bueno, el faltante es Charlie y él es bajista en la agrupación. Excelente, ahí se quedó que bajando las cosas, decía, es el bajista. No, no te creas. Decía, ¿nos podrían comentar cómo surgió el proyecto? ¿Cómo fue que se formó Pollux? Bueno, Pollux comienza desde hace ya poco más de 5 años. Iniciamos como creo cualquier otra banda normal, común y corriente. Nos juntamos varios amigos, ensayábamos y lo veíamos todo como un juego al principio. Las cosas se fueron dando y tomó pues la seriedad que tiene hasta la fecha, hasta convertirse pues en nuestro proyecto de vida. Y es pues ahora actualmente lo que desayunamos, comemos y cenamos. Pollux, así excelente. Es. ¿Cómo? ¿Y cómo es que escogieron este nombre para la banda? Bueno, el nombre nace a raíz de una estrella que llamó mucho la atención en mí desde que era pequeño. Es una estrella que se alinea bastante cerca de la luna en ciertas temporadas del año. Creo que muchos la hemos visto. Hay unos que mencionan a Venus. Venus, efectivamente, hay veces que está cerca de la luna, pero no es Venus, es Pollux, la estrella a la que me estoy refiriendo. La alineación la hace en noviembre. Pero bueno, no vamos a hablar de astrología. Venimos aquí a hablar de música. Sí. Para resumir esa historia y cerrar con pues, algo parecido a un broche de oro, pues esa estrella llama mucho la atención desde chico. De grande empiezo a investigar sobre ella. Veo que el nombre era Pollux, estaba alineada con la constelación de Géminis, que es el signo zodiacal de mi hermano. Y dije, pues ¿por qué no? Vamos haciéndolo como el escudo de nuestra vida como músicos. Y pues lo pusimos así. Sí, aparte es algo muy interesante. Gracias. Ah, Pollux. Y Pollux, ¿cómo es su música? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo definirían el género que tocan? Pues yo creo que ya englobar o encasillar en algún estilo de música, ya creo que en estos tiempos ahorita ya no es como prudente, porque pues algunas personas nos dicen pues suenan como rock alternativo o suenan como rock de los 60s o algo así, pero yo creo que podría englobarse en el género del rock. Okay. En general yo creo que tenemos compilación de música probablemente de los 90s, también 60s, pero en lo que es el rock es lo que nos movemos, yo creo. Actualmente, de hecho, nos gusta mucho mantener como ese misterio en las personas que nos escuchan. Inclusive, no nos quemamos metiéndonos definitivamente en un género porque nos estaríamos limitando, ¿no? A veces nos gusta variar situaciones y nos gusta que la gente nos catalogue entre distintos géneros que, pues, a fin de cuentas, todos ellos nos gustan, ¿no? Elemento sorpresa. Sí, sí, sí. Excelente. Sí. Muchachos, pues, ¿qué tal si ahorita vamos a escuchar una rola de ustedes? La rola de Help Your Feel. Ajá. No sé si nos pueden platicar algo referente a esta rolita. Bueno, Help Your Feel fue como mi capricho de niño de secundaria, de quererle decir a todas las personas que nos escuchan si realmente están vivos, si realmente sienten lo que sucede en sus vidas, porque, no sé, a esa edad sales y ves que todo el mundo se mueve como un robot, o sea, todo el mundo es como una hormiga, va a su trabajo, vuelve a su trabajo, hace lo mismo cíclicamente una y otra vez. Rutina. Entonces, eso fue como la manera de gritarle a la gente, hey, despierten, hay algo más que la simple rutina de todos los días, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde viene Happy Few. Ah, muy bien, pues vamos a escucharlas y regresamos en un momento más a Rocknatos. Fill, but the day will never finish. The moon won't wake up this night.

Rocknatos, nacidos para el rock. Y bueno, volvemos con este bloque que se llama Ando Recordando, con esta cancioncita que, ajá, qué recuerdo nos trae a todos, de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. ¿Cómo no? Ese espíritu de jóvenes que todos tenemos, ¿cómo no? ¿Por qué no? Así es, yo creo que es una de las rolas que ni siquiera necesita presentación, ¿no? No, o sea, no, al momento no. De escucharla ya sabes. Sí, ya a huevo, saca las chéves, ¿no? Por cierto, fue otra sugerencia de Vane. ¿Te fijas desde el otro programa cómo nos hemos dado cuenta que poco a poco ella se va apoderando de nosotros? Claro, ¿sí? Debes de cambiar ya el nombre de tu programa, ¿eh? Sí. Vane Stein o algo así. Ajá. Vane y sus muchachos, algo así. Pero bueno, seguimos aquí con Pollux en cabina. Muchachos, respecto a sus influencias, ¿cuáles son los grupos que han tomado el género en el que se han referido más? Pues yo creo que en lo personal, pues yo creo que siempre me ha gustado pues mi época, los noventas. Tengo mucho la bandera, la verdad, de los noventas. Pues me gusta Audioslave, Pearl Jam, también algo de los ochentas, Guns N' Roses, Metallica, ¿por qué no también? O sea, me gusta, realmente me gusta de todo. No creo que... Incluso escucho pues música mexicana también, banda a veces escucho, ¿por qué no? En sí los norteños es lo que me late. Y pues yo creo que más bien no escuchar siempre, se da mucho en los rockeros o metaleros que decimos a veces, nada, puro rock y casi ya estuvo y, uh-huh. Y no escucho más y en esto me cierro. Pero no, o sea, yo creo que sí aprendes mucho de otro tipo de música también ya cuando empiezas a escuchar jazz y esos géneros complicados, pero los digieres y son muy buenos la verdad. Yo creo que eso. Interesante, la forma de que... Y a la hora de, no sé, crear una canción, la banda, ¿cómo influyen los géneros de los gustos de cada uno a la hora de crear una nueva canción o algo así? Claro, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy más de la vieja todavía, de la vieja escuela, como desde los 60s por ahí. Me gusta mucho Led Zeppelin, Neil Young, bandas de esa época. Entonces, pues sí se hace como la revoltura muy concha, porque pues a Miguel le gusta mucho lo de los 90s, también comparto algo de eso, él comparte algo de lo mío. A Charlie le gusta mucho, por ejemplo, el rollo de Pantera, cosas más acá agresivas. Entonces, juntamos las tres influencias y pues sí, sale Pollux y suena Pollux. Sí, sí. Ajá. Y ya en cuestión de los foros o los escenarios donde se llegan a presentar, más o menos en qué andan variando. Bueno, de hecho, actualmente estamos manejando como una especie de colectivo. Estamos uniendo fuerzas varias bandas y estamos abriéndonos puertas en foros. Resulta que si lo haces de manera independiente o solo como una sola banda, pues sí es complicado. O sea, necesitas armarte principalmente de valor, porque está cabrón. Y armarte de más bandas que tengan pensamientos afines a los tuyos y ir juntos a abrir puertas a foros y lugares en donde puedas presentarte, ¿no? Sí. Que es el caso de nosotros en este momento. Ah, muy bien. Y Pollux, ¿cómo es en el escenario? Ya estando tocando, ¿cómo se prende la banda? Hijo, pues la situación es ahora sí que un misterio, ¿verdad? Mejor no decirlo, yo creo. O sea, es básicamente... nos mostramos tal cual, o no somos así que tenemos una vestimenta en específico, que usamos la chaqueta color plateado para vernos como la X banda o así. No, simplemente demostramos a las personas que somos humanos, que somos personas comunes y corrientes, que si nos pegas nos duele y pues somos tal y como ellos, ¿no? Sí. Y vamos a de alguna manera expresar lo que estamos sintiendo mediante nuestra música. Y pues no es algo que tengamos así como planeado, o sea, simplemente nuestra recomendación a la gente es que cada que vaya a vernos vaya preparada para ver sencillamente algo nuevo y diferente, porque nunca es igual una presentación con razón a la anterior. Versatilidad. Así es. Muy bien. Y igual, en los lugares donde se han llegado a presentar, ¿cuál ha sido como que el mejor que se les ha hecho o el que más les haya gustado tocar en este lugar? Pues el más reciente, yo creo que ese fue para nosotros fue pues... la mejor experiencia en cuanto a la gente, la respuesta de la gente, la neta, fue buenísima. Cuando nos presentamos en Vallarta, en un festival llamado Lumina Fest, la verdad estuvo muy bueno. Compartimos escenario con bandas que pues nos gustan mucho en la escena local, como Disidente. Entonces, pues sí fue un eventazo y yo creo que es en el que nos ha quedado más bonito recuerdo de la respuesta de la gente, principalmente en Vallarta. Un saludo a toda la gente de Vallarta que nos escuche. Y pues sí, principalmente eso. Bien, entonces, y las presentaciones que han tenido, ¿cómo han sentido la respuesta de la gente? ¿Se han prendido? ¿Sí hay respuesta en cuanto a su género? O fíjate cómo... que la respuesta, afortunadamente, siempre ha sido buena. Favorable. Porque... la cosa es llegar, como te digo, no en el rollo de que hey, te voy a vender mi imagen o traigo como un cotorreo que va muy por encima de los demás y es algo que va a revolucionar totalmente el mercado de la música. No, o sea, simplemente llegas y le dices a la gente, hey, esto es lo que hago, me encanta hacer esto, amo verdaderamente lo que hago y pues te lo voy a compartir en este momento. Entonces como que ese sencillo hecho pues sí crea como una conexión con la gente que te está escuchando y no es tanto el hecho de que hey, tocan chido, sino de que, ¿sabes? Fuera del escenario me gustaría tener una amistad también con ustedes y seguirlos viendo. Entonces nosotros no tenemos fans realmente en esto, nosotros siempre vamos a tocar para hacer nuevos amigos y nuevas personas que nos estén siguiendo a lo largo y ancho de este viaje, dentro y fuera del escenario. Va, muy bien. Bien, pues ya nos están mandando a cortes. Y pues aprovechando que estamos en el blog quedando recordando, pues vámonos con una rola de Adela Van. La rola de Nada Más, que igual, pues qué recuerdo, ¿no? Estuvo buena la Sí, la muy, muy bien aquí la charla en el radio y nada más. Sí, así quedamos. Un saludo a Cristina León. Y regresamos en un momento.

¿Con quiénes han tocado, Nena? ¿Con quiénes ha tocado compartir escenario a la hora de los...? Ya, la neta, sí hemos como perdido la cuenta, porque sí han sido un chingo de bandas ya, pero... Bueno, por mencionar algunas, hemos estado compartiendo escenario con bandas como... Disidente, ya lo mencionó mi hermano. Estuvimos con Cuca, con Plástico. Hemos estado con Lila Downs también. Hemos estado tocando con La Celestina, con No Tiene La Vaca, hace ya unos años. Hemos estado con, bueno, ya bandas de nuestro rodado en la escena local. Hemos estado con Caducidad, por cierto, un saludo a ellos. Son muy buenos amigos de nosotros ya desde hace, en la escena desde hace un punk. Rato. Actualmente estamos compartiendo escenario pues con Saúm, con July 7, que son ahorita las bandas que están en el colectivo que estamos mencionando. Ah, okay. De hecho, con ellos vamos a tocar este jueves en Jack Stage. Queremos hacer la invitación a todos los escuchas. Pues sí, ahí estaremos compartiendo escenario las tres bandas. Traemos una propuesta pues muy buena, la verdad. Tenemos algo muy bueno que ofrecer a las personas. Y pues igual si quieren más adelante hablamos del evento para bien no variarnos tanto. Está bien. Y ya en cuestiones de la escena emergente en la que ustedes pertenecen, ¿cómo han visto la escena que va creciendo? ¿Qué es lo que le hace falta? Mira, pues es un tema muy amplio de la escena emergente. Yo creo que... y muy bueno, la verdad en Guadalajara hay talento, pero demasiado, yo creo que hay mucho talento que explotar, pero yo creo que entra la desilusión en muchas bandas o artistas cuando ven la competencia, muchos factores que siempre como causan la desilusión, pero yo creo que pues lo que tenemos que decirle a todos estos artistas emergentes es que sigan con lo suyo y no se echen para atrás. Yo creo que siempre hay alguien que los va a escuchar o ver, depende de su proyecto, y Guadalajara es un lugar muy bueno para arte emergente, y échenle ganas y sigan con esto, la verdad no, porque precisamente te digo, hay mucha gente que se echa para atrás, pero pues no hay por qué, yo creo que siempre es bonito esto. Oye Mikey, ¿nos puedes platicar de alguno de los obstáculos que han tenido a la hora de salir a esta escena? ¿Qué obstáculos han tenido? Les quiero platicar un poco. Uy. Es que hemos tenido varios. Pero, pues, normalmente a veces en organizaciones de lugares o en organizaciones de eventos, sí hay. Siempre muchas bandas tenemos problemas a veces con staff o de algunos lugares. Pero en general cuando la respuesta de la gente es buena y te apoyan y acabas con esa energía que te transmite la gente, yo creo que es recompensado todos estos bajones que a veces te pueden llegar a causar personas, pero yo creo que realmente esto es un tema muy amplio de las caídas que te pueden causar personas, te digo, pero siempre se recompensa con la respuesta. Salir adelante. Sí. Sí. Bien, al parecer como que a Josué le gusta hablar de cosas tristes, pero... La melancolía. Bueno, ya lo mejor, siendo Pollux, ¿qué es lo que les ha pasado? Que sientan que... Lo mejor que creo que nos ha pasado es seguir activos hasta la fecha, porque nos ha enseñado demasiado esta carrera. Hemos hecho grandes amigos en el trayecto y pues lo mejor es voltear atrás y ver y decir, ¿sabes qué? Pues todo esto pasó y aquí seguimos disfrutando de todo esto. Es básicamente lo que más nos llena de satisfacción, saber que aún existe y aún estamos. Excelente, entonces le hacen honor a su siguiente canción que se llama Imparable, ¿no? Sí, definitivamente es el motivo por el que se compuso. Fue la manera de decirle al mundo, hagan lo que hagan, vamos a seguir y seguiremos haciendo lo que más nos gusta, que es música. Excelente, entonces vamos escuchando esta canción de Pollux titulada Imparable. Pero esto

Bien, y ya estamos de regreso después de estos comerciales y rolitas. Acabamos de escuchar a nuestros amigos los Volta, un saludo a todos y cada uno de ellos, con su rola de Rascacielos, también muy, muy buena rola, esos muchachos no se quedan atrás. Y pues bueno, ya estamos en el último bloque aquí en Rocknatos, y pues también recordándoles que estamos con Pollux aquí en cabina. Muchachos, ¿nos pueden platicar ya antes de, ya siendo el último bloque, cuáles son los planes que tienen a cabo por lo pronto? Bien, actualmente pues estamos en el colectivo que les mencionaba. Vamos a tener este evento el jueves en Jackstage. Para los que no saben en dónde se ubica, está sobre López Mateos, media cuadra antes de llegar a la Minerva. De hecho está al lado del Sport City. Los esperamos ahí en punto de las 8. Tenemos cosas interesantes. De hecho nos atrevemos a decir que estamos cambiando la manera de hacer eventos aquí en Guadalajara. Estamos poniendo algo nuevo para que pues, más bandas se animen, nos echen el grito y estemos al pendiente. Por ejemplo, en este evento vamos a tener algo pues, bastante interesante, que va a ser cooperación voluntaria. O sea, tú llegas y tu entrada es desde un peso hasta lo que gustes cooperar. Obviamente aceptamos tarjetas de crédito, cheques y todas esas cosas. Estilo Cruz Roja, diles. Exactamente. Ahí pues estamos las tres bandas que ya les estuve mencionando. Somos Pollux, Aum y July 7. Vamos a estar ahí tocando. El evento empieza en punto de las 8 p.m. Hay una promoción, de hecho, ese día. Pagas 100 pesos y puedes beber como vikingo desde las 8 como hasta vikingo. De la hora que vamos a estar las bandas, entonces pues... Ajá, exactamente. Va a estar, entonces, a todo dar. Pues sí, anímense, la verdad va a estar muy bueno. Bien, pues. A ver si nos damos una vueltita. No, pues cómo no, ya hace falta, ando bien seco. No, ya resultó que soy alérgico al alcohol, ya no puedo. Bueno, pues vamos, yo okay. Pisteo por ti. Bien. Y pues bueno, a ver, Pollux, ¿qué nos podrían decir cuando con su música? ¿Qué es lo que tratan de transmitirle al público? ¿Qué sentimientos? No sé. Pues básicamente lo que se transmite es pues energía más que nada. O sea, siempre traemos como que todo lo que vamos viviendo a lo largo de la semana, lo vamos acumulando, y cuando nos subimos a un escenario es como pff, una explosión de todo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, de hecho parte de la organización de estos eventos es para conocer a más personas que pues también tengan pensamientos afines a nosotros, ¿no? De hecho, gracias a esos eventos es como hemos conocido a otras bandas. En este caso, pues nuestros amigos de Saum son los que se encargaron de organizar este evento. Nos echaron el grito y dijimos, hey, pues estamos en la misma idea, entonces estamos como moviendo y dándole difusión a esto, ¿eh? Entonces, pues sí, es básicamente eso. Oh, muy bien. Sí. Excelente. Viene ya en cuestiones de, bueno, ahora sí, de otra vez regresando a la escena emergente, a las bandas que van iniciando apenas, ¿qué consejo les darían? Ahorita que ustedes tienen como más tiempo en esto. Yo creo que lo principal es que no se desanimen, que manejen la persistencia demasiado. De hecho, en esto hay que persistir e insistir. Pero yo creo que principalmente sí, que no se desanimen. Es muy bonito esta chamba. Para los que lo ven como chamba, los que no, pues como diversión. Pero yo creo que cuando haces un híbrido de ambas y sabes hasta dónde manejarlo como trabajo y hasta dónde manejarlo como diversión, entonces yo creo que estás en lo correcto y que principalmente eso. Muy bien. Vientos. Buen consejo. Y bueno, ahora sí que para todos los radioescuchas, ¿cómo los pueden encontrar en las redes sociales? ¿Alguna página, algo que nos puedan...? Bien, pues la página de la que se deslinda todo es facebook.com/poluxoficial. De hecho, si quieren conocer también el trabajo de las bandas con las que estaremos compartiendo escenario el día jueves en Jackstage, están también ahí en nuestra página. De hecho, de ahí ahorita estamos deslindando todo, nuestro sitio de YouTube, nuestro SoundCloud. Tenemos ahí también nuestra tienda en línea. Igual quería hacer mención de esta misma. Tenemos en venta nuestro disco y stickers de la banda. La entrega es a cualquier parte del mundo y el envío pues realmente está bastante accesible. Échense una vuelta y chequen lo que estamos ahí vendiendo. Muy bien. Muy bien, igual no sé, algo más que quieran agregar antes de concluir esta entrevista. Bueno, pues nuevamente invitar a todas las personas a que se animen, vayan al evento de este jueves. Estamos de verdad trabajando muy duro para que salga lo mejor posible y queremos darle una continuidad a esto. No queremos que sea el último, sino pues el primero de algo grande a futuro. Pues sí, échense una vuelta, queremos conocerlos a todos ustedes y queremos compartirles pues buenas propuestas. Estamos tratando de mantener todo en hora, tiempo y forma para que esté todo de la mejor manera. Muy bien, Juan, ¿qué les parece si nos presentan tu última rola antes de concluir? Bueno, es otoño. Esta canción, con esta nos vamos, la última y nos vamos. Esta canción se llama Otoño para todos ustedes, de sus amigos de Polux. Excelente, pues nos despedimos y... Así es, un saludo también allá a Bella Van en Controles, que nos, después de unas cuantas fallas técnicas, se pudo resolver todo y seguimos adelante. Josué, Pollux. No, pues nada más queda darle gracias a Vane, darle gracias a Rigo y a Josué por su invitación. Nos lo pasamos aquí muy a gusto, estuvo muy ameno y pues ojalá no sea la última, ¿no? Y se repita. Así es. Bien, nos escuchamos la siguiente semana. Ánimo. Adiós. Te ahogas en el tiempo, crees caminar en círculos, pero recuerda por qué estás aquí, recuerda bien la magia. Na na na, na na na na na na, na na na, na na na na na na na. Todo ha sido tan difícil. Naranja no es tan genial, pero te ha hecho más fuerte. Aún sonríe. We'll be right back. pasado se ahoga en un vaso de alcohol y la cruda del presente descansa junto a mí. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.